El punto número 9 sería acuerdo que proceda respecto al concurso convocado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Aguas para la selección de un proyecto para el otorgamiento de una concesión acuícola a situar frente a Punta Pechiguera de este término municipal. Me imagino que ustedes también estarán al tanto de este asunto. Ayer tuvimos una reunión con el viceconsejero de Pesca, representantes de la cofradía de Playa Blanca y yo. El viceconsejero pues nos explicó que él no ha hecho más que abrir un expediente y conforme una solicitud que hace una empresa, y que bueno, nos dejó yo creo que bastante claro que él no es impulsor de este, o sea, no es la consejería ni la viceconsejería de pesca impulsor de un proyecto de estas características, sino que a solicitud de un particular de este proyecto, pues él se ve en la obligación de llevar a cabo el expediente correspondiente. Ante eso, nosotros, después de ver pues más o menos el expediente de medio ambiente y demás, quedamos en que, si así lo decidimos todos, el Pleno por unanimidad se iba a dirigir a la Consejería de Puertos, de Pesca, de Turismo, de Medio Ambiente y a Costas del Estado, haciéndole saber que no estamos de acuerdo por distintos motivos. Porque afectaría a los fondos marinos, porque turísticamente nos perjudica. En este aspecto también nos apoyan a Solam y a Sescom, porque afecta a la actividad económica del sector pesquero, entre otras cosas porque allí existe un cebadal y un caladero de calamar que no existe en ningún otro sitio y es donde van nuestros pescadores del municipio y de otros sitios, e incluso nosotros entendemos que pudiera afectar al tráfico marítimo entre Lanzarote y Fuerteventura, porque se dan cuenta llegaría hasta la Bocaina. Por recordarles, son 264.000 metros cuadrados en el mar frente a Pechiguera, donde irían colocadas 8 jaulas de 50 metros de diámetro y 15 metros de calado, y donde se criaría lubina, dorada, medregal y atún rojo. Según los pescadores, la lubina es una especie de piraña que si se escapa acaba con todas las especies locales. Respecto al pienso o a la comida que se le echa a esas especies, afecta muchísimo a la biodiversidad de los fondos marinos, y en fin, que no le vemos ningún tipo de ventaja a este proyecto. Si ustedes lo estiman conveniente, también nosotros le hicimos llegar que por parte del órgano competente, que en este caso es Medio Ambiente y la Viceconsejería de Pesca, no se están llevando a cabo las inspecciones correspondientes. En Playa Quemada tenemos problemas. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una fuga hace, no recuerdo bien si fue el verano pasado o el anterior, hubo una fuga o tiraron o no sabemos cómo apareció toneladas y toneladas y toneladas de pescado podrido en toda la costa que llegó a Playa Dorada, a Playa Blanca y a todas las calas de Papagayo, y que ahí los órganos competentes, que son la Viceconsejería de Pesca y Medio Ambiente, no toman ningún tipo de medida. Nosotros no sabemos quién es esa empresa, ni siquiera la conocemos, nunca los hemos visto. Y todo ese trabajo lo llevó a cabo el ayuntamiento con sus operarios y con Protección Civil. Es decir, que no tenemos ni a quién repercutirle los costes de la recogida de ese pescado, y ni qué decir tiene que en pleno julio-agosto el perjuicio que eso nos causa a nuestra zona turística y a nosotros y a la gente que vivimos aquí. Pues si les parece bien, nos dirigiríamos a ellos con todos los antecedentes que les acabo de mencionar de forma unánime, para que quede claro nuestro posicionamiento en contra. Y ya le digo que el posicionamiento del ayuntamiento está avalado por la Cofradía de Pescadores y por ASESCOM y ASOLAN hasta el momento. ¿Tiene la palabra? A favor. Pues muy bien, entonces unanimidad respecto a esto.